Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Desde los estudios de Radio Universidad os saludamos Elena Villegas, al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que crea los programas para vosotros y se encarga también de la locución de este lado del cristal. No puede sorprenderos ya que dé comienzo a la emisión aludiendo a nuestras habituales apreturas de tiempo, esas que tan a menudo obligan a minimizar esta casi siempre irrelevante presentación. Así ocurrirá también esta noche, pues el programa viene cargado de muchos e interesantes textos y de otras tantas preciosas canciones. Os recuerdo brevemente, pues, el hilo conductor que enlaza unos y otras, y empezamos sin más dilación. En la parte literaria de la presente edición os presento la segunda entrega de la serie de tres que Buscando Leones en las Nubes está dedicando a los diarios de Iñaki Uriarte, el muy singular escritor vasco, aunque escritor es un vocablo muy pobre para definir la amplitud de registros en los que se desenvuelve el inclasificable personaje. Del interés de sus diarios os he hablado con detalle en Todos los libros un libro, mi otro espacio en Radio Universidad en el que semanalmente os ofrezco una recomendación de lectura. Podéis encontrar la que tiene a Uriarte como centro, y todas las demás, en el blog del programa todosloslibrosunlibro.blogspot.com. Entre los textos de Iñaki Uriarte escucharéis algunas excelentes canciones, casi todas pertenecientes a discos de una relativamente reciente aparición, caracterizadas además por la sensibilidad y la emoción, por el tono íntimo, que son señas de identidad de nuestras emisiones. Espero que disfrutéis de la que ahora mismo da comienzo. En el tren, estado de efervescencia espiritual. Momentos de enorme brillantez mental, en los que el pensamiento comienza a moverse rápido, chisporroteante, trazando enlaces de lo más diversos, en apariencia muy creativos. En realidad no se me ocurren más que tonterías, como compruebo más tarde si he apuntado algo o no lo he olvidado. Like a golden case is gold, I don't know what's on my name. Yeah, I must have had this case 100 times before, but I never know what I should take. Loose change put in a corner, you put it on the side. Still be there in a month or two, yeah, still. debería ser obligado para todo el mundo hacer cada 2 o 3 meses un viaje en solitario. Con la edad te haces más sabio y vas aprendiendo quiénes son tus amigos de verdad, decía ayer M. Creo que lo que te haces es menos flexible y más raro e intolerante. Lo de la sabiduría sobra. Es una opinión que con el paso del tiempo uno se queda solo con 2 o 3 amigos de verdad. Se suele repetir como implicando con ello que esas dos o tres personas son las dos o tres mejores personas del mundo. En realidad, son las dos o tres únicas personas del mundo que has conseguido, tras el esfuerzo de toda una vida, soportar y que te soporten. Just because I didn't win, my playlist hasn't changed in all that much. The distance bends where the needle's been. Just because I didn't win, those guitars won't turn into violins. Just because I didn't win. Doesn't mean I didn't really win. Just turned out I didn't win. See those records stacked up. Just because I didn't win, there's still music playing out in the street. I'll be just one more person listening. Just because I didn't win. No need of blocking out the sun wind. Just because I didn't win. Splashing in, just because I failed to win. Sometimes I and then those songs. because I didn't win. This place still has electricity. The amp and speaker sit in front of me. Just because I didn't win. In a box that it came packaged in. Just because I didn't win. Of our love's begin. Just because I didn't win. Afanarse por el cumplimiento de los sueños en la vida. Yo nunca tuve sueños. Thank you. Dificultades en algunas parejas de alrededor. Alguna sobrevive a trancas y barrancas, alguna otra se rompe. Ya no sé qué es lo mejor. Somos tal vez demasiado mayores. A se ha separado y tiene problemas para ligar de nuevo. ¿Y qué pasa si vas a casa de la tía y te encuentras con que tiene un mueble espantoso? Yo me largo. He recordado a B, también separado, y la explicación que me dio del final de su último ligue. No le gustaba el aceite de oliva, y por ahí yo no paso. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Una de las cosas que más me gustaría es ser más inteligente. Si pudiera llamar a alguien como el técnico que me ha ofrecido hoy instalar más memoria en el ordenador y me preguntara, ¿qué prefiere, que le ponga usted un poco más de inteligencia en el cerebro o un poco más de felicidad? Dudaría un momento. Eso me pasaría porque me falta inteligencia. pensant si els ocells ja no volen d'anar. A qui em faig mal? I ara et trobo dibuixant dins bombolles de pensament el teu sentiment. Hay rostros con un fondo de tristeza que son como una prueba viviente de que la felicidad existe y de que la conocieron. You took my love, you took my trust, and turned them in to a pile of rust. Stole my money and you lied to me. You said we were shooting it straight mutually. Now I think you want me to be kind. Baby, the past and ease your mind. But I'm not here to make you pay. Baby, I just don't know what to say. Baby, I just don't know what to say. It makes me wonder how long I've been your fool. Though it hardly changes what I feel for you. That's the thing I don't understand. It goes to show just what kind of fool I am. wings of a hummingbird. I think too fast, but not fast enough for you. I never think you always wanted to be brand new. Now my mind is tongue-tied, I got two left feet. I can't dance out of here, I keep hitting repeat. Oh, and it's the same sad song that jukebox plays. Baby, I just don't know what to say. La satisfacción del deber cumplido. ¿Y la del incumplido? La satisfacción de mandar a tomar vientos una tarea supuestamente ineludible. Everything. X se preocupa porque su hijo de 24 años sale mucho de noche y no emplea el tiempo en nada serio. Hablamos y me muestro solidario con su preocupación, hasta que me doy cuenta de que su hijo no hace otra cosa distinta de lo que yo he hecho casi toda mi vida. Você diz que eu te assusto. Você diz que eu te desvio. Também diz que eu sou bruto e me chama de vadio. Você diz que eu te desprezo, que me comporto muito mal. Também diz que eu nunca rezo, ainda me chama de animal. Você não tem medo de mim. Você não tem medo de mim. Você tem medo é do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim. Você tem medo de você. Você tem medo de querer. Você diz que eu sou demente, que eu não tenho salvação. Você diz que simplesmente sou carente de razão. Você diz que eu te envergonho, também diz que eu sou cruel. Que no teatro do teu sonho, para mim não tem papel. Você não tem medo de mim. Você não tem medo de mim. Você tem medo é do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim. Você não tem medo de mim. Você tem medo de você. Você tem medo de querer me amar. La prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad para retener en la mente dos ideas opuestas a la vez, sin perder la capacidad de funcionar. Esta frase de Scott Fitzgerald ha sido citada muchas veces, pero a mí me parece que eso lo hace todo el mundo. Lo que tenemos ahí dentro es un hervidero de pequeñas ideas luchando entre ellas. A veces acoplan unas a otras, a veces se enfrentan ferozmente. Nunca logran un todo confortable en el que instalarse. Y si lo hacen, el resultado es la cabeza de un fanático. Never be born to the voice of a black lady. I'll never be strong like a man in a trance. They are the ones the fire and the cold and the stench. I'll never be tall like the walls in the mountains. I'll never see all like the stars in the sky. So is it true? Is it true? Is it true? En 53 años no he conocido a nadie que viva con mi sistema, sin trabajar y con una renta pequeña. Tiene que haber gente así, pero yo no he conocido nunca a nadie que haya vivido como yo, prácticamente sin trabajar, a base de una pequeña renta. A veces me da vértigo pensarlo. ¿Cómo he logrado saltarme ciertas reglas que parecen de unánime obediencia? I climbed a mountain, not knowing that I had. Thought it was just a road from A to B. I took no protection, not much of anything. Just went as I was, looking in windows and playing songs and knocking on doors. I was not scared, I just enjoyed the sights, kept myself to myself. And there I was, sitting on the roof of the world. There I was, there I was, not knowing how I got there. Says I was lucky to have got there, as now many can. Truth be told, I was saved by the love of a good man who came and got me and brought me down from up there. And I'd be lying if I didn't say I missed it now and then, but I have no wish to go back there. And there I was, sitting on the roof of the world. There I was, with all the girls, not knowing how I got there or how to leave. People say, what's so special about being back here with everyone so close? That's the point. I don't want to be different, I just want to fit in. And there I was, sitting on the roof of the world. There I was, with all the girls, not knowing how I got there or how to leave. Not knowing. Not knowing how I got there or how to leave. Yo siempre he tenido algo de promesa. La gente siempre ha esperado algo de mí. Yo no. Yo nunca he pretendido alcanzar objetivos medianamente serios en mi vida. No he esperado cumplir fines, ni alcanzar metas, ni llegar a ser nada. يا غرض للليل ausencia de propósito noble o elevado, de pretensiones. Zogo abominó de las ocupadísimas vidas normales para intentar llevar una vida trascendente. Yo he abominado de lo mismo simplemente porque me parece abominable. Si haces lo que te dicen los mayores que no se puede hacer, verás que es posible. Lay me down here, never let me go. Leave the winter and the last year's cold. I could feel your eyes while you were heading towards the light. You were feeling sad, maybe 'cause I'm not around. La delicadeza de las canciones interpretadas por Neil Halstead, Rebecca Carrier, Tim Burgess, Carrie Rodríguez, Elvis Costello, Joanna Serrat, John Hyatt, Thie, Sophie Hunger, Dido, Idir y Johan Orhansson ha colmado nuestra hora semanal de radio. Una hora dedicada, como la de hace 7 días y también la del próximo lunes, a los estimulantes diarios de Iñaki Uriarte. 2 tomos, por ahora, llenos de reflexiones y pensamientos muy inteligentes y nada convencionales, que publica la editorial Pepitas de Calabaza. Espero que hayáis disfrutado de la emisión. Elena Villegas, a cargo del control técnico, y Alberto Sansegundo, que escribe el programa y os lo cuenta ante el micrófono, nos despedimos hasta el lunes que viene. Pasad una buena semana. Adiós.